Jesucristo, Jesucristo, Jesucristo, yo estoy aquí. Jesucristo, Jesucristo, Jesucristo, yo estoy aquí. Miro hacia el cielo y veo una nube blanca que va pasando. Miro a la tierra y veo una multitud que va caminando. Como esa nube blanca, la gente no sabe a dónde va. ¿Quién les podrá decir el camino? Cierto eres tú, Señor. Jesucristo, Jesucristo, Jesucristo, yo estoy aquí. Jesucristo, Jesucristo, Jesucristo, yo estoy aquí. Toda esa multitud en su pecho lleva amor y paz. Por eso para ellos sus esperanzas no morirán. Viendo la flor que nace en el alma de aquel que tiene amor, miro hacia el cielo y veo que ya se acercan a ti, Señor. Jesucristo, Jesucristo, Jesucristo, yo estoy aquí. Jesucristo, Jesucristo, Jesucristo, yo estoy aquí. En cada esquina veo la mirada triste de algunos más. Buscan por este mundo la dirección del camino a querer. Es mi deseo ver aumentando siempre esta procesión, para que todos canten la misma prosa de esta canción. Jesucristo, Jesucristo, Jesucristo, yo estoy aquí. Jesucristo, Jesucristo, Jesucristo, yo estoy aquí. Toda esa multitud en su pecho lleva amor y paz. Por eso para ellos sus esperanzas no morirán. Viendo la flor que nace en el alma de aquel que tiene amor, miro hacia el cielo y veo que ya se acercan a ti, Señor. Jesucristo, Jesucristo, Jesucristo, yo estoy aquí. Jesucristo, Jesucristo, Jesucristo, yo estoy aquí. Jesucristo, Jesucristo, Jesucristo, yo estoy aquí. Jesucristo, Jesucristo, Jesucristo, yo estoy aquí.